Raíces. Buenas tardes, bienvenidos en Raíces. Eso es su programa de enfoque antropológico. Aquí en Radio UDEM están sintonizando 90.5 de frecuencia modulada en Monterrey. Y nos pueden escuchar también por internet en www.udem.edu.mx/radioudem. Bienvenidos en este programa. Y pues como cada semana vamos a tratar de un proyecto o de una investigación en el ámbito antropológico. Más bien, hoy vamos a comentar de una exposición que está en el Distrito Federal, más bien en el Templo Mayor. Y esta exposición es el resultado de excavaciones que se llevaron a cabo hace unos cuantos añitos. Más bien, voy a hablar con Amaranta Argüelles. Buenas tardes, Amaranta, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Bueno, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, al contrario, gracias por invitarme. Y también vamos a agradecer a Leonardo López Luján que nos puso en contacto, que es el responsable ahí del proyecto Templo Mayor. Así es. Y que, bueno, ahí está excavando con todo el equipo. Así es. Y la idea, bueno, como quería enfatizar un poquito la exposición de Sahumadores, era hablar un poquito contigo de tu experiencia con esas piezas arqueológicas. Uh-huh. Pero antes de todo, me gustaría que te presentaras a nuestra audiencia, Amaranta. ¿Qué carrera estudiaste? Yo estudié arqueología en la ENA. Y apenas acabo de terminar. Ay. Estoy en el proyecto Templo Mayor en su séptima temporada desde que inició, que fue en el 2007. Uh-huh. Y estoy haciendo mi tesis sobre uno de los hallazgos del proyecto. Es que hay muchas ofrendas aparte, entonces hay mucho trabajo de investigación para los futuros estudiantes y arqueólogos ahí en el Templo Mayor, ¿verdad? Sí, hay muchísimos hallazgos recientes, muchas, sobre todo ofrendas. Uh-huh. Que llevamos creo que 36. Vaya. En los últimos años, sí. Sí, es bastante impresionante la cantidad de material que se ha sacado desde los Mises y el descubrimiento del monumento de Tlaltecutli. Uh-huh. Y bueno, ¿y por qué elegiste arqueología? Híjole, pues la verdad, honestamente, por curiosidad. Uh-huh. Me gusta saber sobre cosas del pasado, me llaman la atención los objetos, los lugares. Y la arqueología pues es una carrera amplia que te permite tener una visión y tener armas para estudiar las culturas antiguas. Mm. Solamente por eso. Y bueno, si hablamos un poquito de esta ofrenda, tú estuviste a cargo de esta ofrenda y de esos sahumadores que se descubrieron, ¿verdad? Sí, yo estuve a cargo de la excavación, pero realmente éramos un equipo grande de varios arqueólogos, estudiantes y restauradores los que estábamos excavando. Es que es toda una cadena ahí digamos, para que la gente pueda ver lo que se ve ahorita en el Templo Mayor. Para llegar a este punto hay toda una cadena de manos. Uh-huh. Que van excavando, que van sacando las cosas, que las van pasando a limpieza, a restauración, a conservación. Sí, así es. El trabajo arqueológico pues no se hace solo. Uh-huh. ¿No? Se necesitan muchas manos. En este caso la restauración fue fundamental porque las piezas estaban en muy mal estado. Uh-huh. Bueno, estaban muy fracturadas y gracias a todo el trabajo que se hizo, pues ahorita las podemos ver como muy parecido a como eran originalmente. Bueno, hablando de esas piezas, entonces ahora, ¿cuál es? ¿Podrías describirnos los sahumadores? De hecho, ¿qué es un sahumador? Un sahumador es un instrumento para quemar copal, incienso, plantas, para sahumar, ¿no? Yo creo que todos alguna vez hemos visto pues cómo se queman estas resinas aromáticas. Uh-huh. ¿No? En especial estos sahumadores son parecidos a una cuchara grande, tienen digamos una cazuela de poca profundidad que se llama cazoleta, una cazoleta redonda, la cual está sujeta por un mango largo, cilíndrico. Y en el extremo del mango suelen tener un remate con forma de algún animal, ¿no? Una serpiente, por ejemplo. Uh-huh. Una garra de águila. Y se les dice así, sahumadores de cucharón. Y si queremos describir un poquito de los sahumadores que encontraron ahí en el templo, más bien en esta ofrenda la cito 30, creo. ¿Cuántos sahumadores se encontraron? Encontramos en total 31. Y si comparamos a los ahumadores que se han descubierto en el Templo Mayor hasta antes de esta ofrenda, ¿sabemos más o menos cuánto hay? Como esta ofrenda, no hay ninguna otra. O sea, realmente excepcional. Sí, es única. Se han encontrado sahumadores de este tipo, pero en contextos distintos y no en esta cantidad, ¿no? Por ejemplo, sahumadores rotos sobre algunas de las ofrendas, como un último depósito antes de sellar, ¿no? La ofrenda. Aunque sí hay reportes lo que es ahora la calle de Guatemala, en 1900 se hizo una excavación muy importante por Leopoldo Batres, que bueno, en realidad fue un rescate arqueológico porque estaban construyendo un ducto de agua, y en esa excavación se encontraron también algunos ahumadores, no tantos, muchos menos, pero hermosísimos, de otro tipo. Y si hablamos un poquito del contexto de la ofrenda, ¿nada más había los sahumadores o había otros artefactos en esta ofrenda? Prácticamente nada más ahumadores. Encontramos también una púa de maguey, una o dos púas de maguey, que posiblemente hayan sido utilizadas para hacer algún ritual de autosacrificio, pero nada más, básicamente los ahumadores. Y bueno, hablando de rituales, la exposición que viene en el Templo Mayor viene con la ofrenda de fuego, que es en el náhuatl Tlenamaquilistli. Sí. ¿Podrías describirnos un poquito este ritual? Bueno, es el ritual de incensar. Se le llama una ofrenda de fuego porque el sahumador es un instrumento ígneo, ¿no? De fuego. De hecho, su nombre quiere decir el que carga el fuego, el que porta el fuego, ¿no? Quemar incienso se hacía comúnmente, lo hacía toda la población mexica, desde el sacerdote hasta la gente en su casa, ¿no? Bueno, según lo describe como un ritual donde se quemaba hacia los cuatro puntos cardinales estas resinas olorosas, se llevaba a los templos, a las casas, se usaba, por ejemplo, para consagrar un edificio, para recibir a un personaje de alto rango. Era una práctica muy común. Ahora, ¿cuántas piezas podemos ver en la exposición? En la exposición están todas. Lo que tratamos de hacer es reconstruir la ofrenda tal y como la encontramos, con excepción de tres piezas que están en vitrina, porque decidimos exponerlas de otra manera, bajo otra perspectiva, porque tienen más elementos iconográficos y es más fácil hablar de su simbolismo, pero están todas expuestas Muy y hay bien. más. Y si queremos comparar con otras culturas mesoamericanas, ¿existían sahumadores en otros, bueno, o se encontraron sahumadores o incensarios en otras culturas mesoamericanas? Sí, es un instrumento muy común. Hay en el área maya, en Puebla y en otros lugares de la cuenca, ¿no? Por ejemplo, Texcoco, hay unos en Tlatelolco que son como también muy sonados. Son básicamente, bueno, tienen la misma función de quemar, de incensar, pero su forma es diferente, su tipo es distinto, ¿no? A veces tienen otra decoración, son más pequeños. Con otro tipo de pasta, pero sí, están registrados prácticamente en todos lados. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la parte? Bueno, yo me acuerdo que vi y tuve la suerte ahí de andar en las excavaciones hace unos años ahí con Leonardo viendo desde arriba los ahumadores todavía en su, más bien con Ajá. una capita de agua, porque realmente la excavación fue bastante compleja. ¿Nos puedes comentar un poquito por qué? Sí, porque debido a las fluctuaciones del manto freático, y como estamos ya pues a varios metros de profundidad, suben las aguas y entonces el contexto se inundaba pues prácticamente toda la noche. Entonces llegábamos y utilizábamos bombas para sacar el agua, cubetas. Diario nos pasábamos 1 o 2 horas secando, para poder trabajar, ¿no? Y no trabajar en un lodo ahí, que no nos dejara ver lo que estábamos haciendo. Muy bien. Ahora, esto por un lado puede ser terrible, pero por el otro lado la humedad también ayuda a preservar mucho los artefactos. Me imagino que también es una de las condiciones que trataron de recrear ahorita para conservar esas piezas, de hecho, ¿no? Bueno, eso estuvo a cargo de las restauradoras, que la verdad fue magnífico trabajar con ellas, porque ellas fueron, digamos, secando las piezas de manera gradual, ¿no? Una vez que las sacamos de la ofrenda, ellas las mantuvieron húmedas durante un tiempo y poco a poco las fueron secando, porque cuando se seca, cuando hay un cambio de, por ejemplo, en la humedad muy brusco, pueden salir sales, puede haber fisuras, y entonces ellas lograron estabilizar las piezas, y si uno las ve actualmente, pues ya pueden estar, digamos, a temperatura normal, a temperatura ambiente, con la humedad del ambiente, y ya están estables. Bueno, ahí tenemos unos detalles entonces en cuanto a la conservación de las piezas. Amaranta, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa musical? Y vamos a regresar luego para comentar un poco más de esta exposición. Ahorita regresamos. Sí. De regreso en Raíces, pueden escucharnos cada semana aquí en Radio UDEM y también pueden escucharnos en el blog raicesudem.wordpress.com. Ahí están los programas de las semanas pasadas y también en el portal SoundCloud. Para escucharnos, volver a escucharnos, pueden descargar el podcast de forma gratis y también nos pueden dejar ahí sus comentarios, sugerencias para los próximos programas o sobre los pasados también, por si tienen que quejarse o más bien recomendar alguna referencia bibliográfica. Ahí están bienvenidos cualquier comentario. Estamos ahí con Amaranta Argüelles hablando de la exposición La Ofrenda del Fuego, Tlenamaquiristli, que se encuentra en el Museo del Templo Mayor. Y bueno, si buscamos un poco de referencias relacionado con este tema de los sahumadores y de los incensarios, personalmente no encontré muchas cosas, ¿verdad? No hay muchas. Es un rumbo de la investigación arqueológica aquí en México que queda libre, digamos, con campo abierto. Sí. Y bueno, a menos lo que uno puede hacer es buscar un folleto, un volante que tienen aquí ustedes en el Museo del Templo Mayor y que fue escrito, redactado por el doctor Leonardo López Luján. Y bueno, también uno lo puede descargar en la página mesoweb.com. Ahí se trata de meterse en la parte, es una página que está en inglés, pero ahí están varias publicaciones de Leonardo y en particular este folleto. Lo que haremos es poner la liga directamente en nuestro blog y también en Facebook para que la puedan encontrar. Es una presentación muy corta, muy tranquila, para que uno pueda entender de qué se trata, qué eran los rituales que se realizaban relacionados con eso. Lo que comentábamos de la restauración de esas piezas también viene ahí explicado con pequeños detallitos, pero bien, bien interesante. Y comentar también que en el marco de esta exposición, ¿cuándo se va a terminar, de hecho, la exposición? ¿Te acuerdas, Amaranta? En agosto, me parece. En agosto, entonces sí. Todavía tenemos un poco de tiempo para visitarla. Y si queremos ir al Templo Mayor, ¿cuáles son los horarios de apertura para el público? Bueno, los lunes no abre, como todos los museos, y me parece que es de 9 a 5. De acuerdo, perfecto. Sí, en horario de museo normal. Nosotros, hablando sobre las publicaciones, hicimos un catálogo sobre la exposición que se vende ahí en el museo. Ah, mira. Sí, donde se puede leer un poco más, está más, más explícito. Uh-huh. Se llama Humo Aromático para los Dioses, y donde se explica un poco más. ¿Y esta es solo disponible aquí en el Museo del Templo Mayor o lo podemos encontrar en otras partes? No, me parece que por ahora solo está en el museo. Ah, muy bien, ok. Bueno, entonces se tratará de ponerse en contacto con ustedes, en particular con el Museo del Templo Mayor. Creo que hay una dirección electrónica que voy a dar de una vez, que es difusion.ntm@ina.gov.mx. Ahí más bien le convendría a nuestros radioescuchas de escribir a esta dirección para tener más informes relacionado con este catálogo, también con el folleto y también lo que son las conferencias que empezaron desde el 12 de mayo pasado. Y la próxima, que va a ser el 26, para ser preciso, creo que a las 10 horas, es un sábado, a las 10 horas la entrada es libre, pero el cupo está limitado a 139 lugares, porque el auditorio del museo todavía queda chiquito, pero el auditorio de Eduardo Matos Moctezuma es la sede de esas conferencias cada sábado. Y la próxima, entonces, el 26 de mayo, va a ser modelando arcilla, manufactura de un sahumador. Y ahí parece que va a ser una presentación entre varios ponentes: Laura Suárez Parellón, Jaime Torres Trejo, Abril Rebeca Buendía Sánchez, Itzel Sánchez Alonso, Silvia Ischel García Valencia y Natalia Rubín de la Borbolla Flores. Si estoy en buenas condiciones para leer, creo que es eso. Uh-huh. Y bueno, la última conferencia más bien va a ser el 2 de junio. Y ahí va a ser una presentación de Aurora Montúfar López que se llama El Copal o Incienso, un medio para comunicarse con los dioses, con el mismo horario ahí en el museo y en el auditorio del museo. ¿Tendrías que nada más una preguntita para terminar esta sección, Amaranta? Sí. ¿Qué simbolismo podríamos dar a esta ofrenda tan numerosa y tan insólita aquí en el Templo Mayor? ¿Por qué tantos sahumadores en un solo lugar así? Porque la verdad es bastante extraño. Pues sí, es muy extraño. No sabemos exactamente qué tipo de ceremonia la provocó. Uh-huh. Para eso pues se va a tener que estudiar mucho más y encontrar otros casos y demás. Uh-huh. Pero lo que sí podemos asumir o inferir es que fue una ceremonia a gran escala. Uh-huh. Como está, digamos, al pie de la pirámide del Templo Mayor, uh-huh. Está en un espacio público, es decir, en la plaza de la ciudad, lo que nos puede hacer pensar que quizás mucha gente la presenció, mucha gente estaba ahí, y la orientación de las piezas, la mayoría estaba orientada hacia la pirámide. Lo que sugiere que es una ceremonia pues dedicatoria hacia el Templo Mayor. De acuerdo. Bueno, básicamente, pero es hasta ahora lo que podríamos decir. Bueno, esperamos que encontrarán más evidencias, digamos, en el futuro para poder darle más sentido a esta ofrenda. Sí, sería muy bueno. Bueno, vamos a hacer una segunda pausa, Amaranta, si te parece, para luego regresar con nuestro noticiero semanal. Les vamos a dejar ahí con un corte musical. Ahorita regresamos. última parte de Raíces. Están sintonizando Radio UDEM. Gracias por su preferencia. Y les toca ahorita escuchar un servidor para el noticiero semanal, más bien de los eventos que se van a impartir la próxima semana, en una actualidad bastante cargada, en particular en el DF. Entonces vamos a empezar ahí primero con la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que sigue ahí con su tema de tus temas en los códices rituales del Grupo Borgia. Eso es va a ser el próximo 25 de mayo, es un viernes, de las 7 a las 9 de la noche. El curso viene impartido por la doctora Ofelia Márquez Huichil. Y el próximo tema va a ser los caminantes y la dualidad Quetzalcóatl-Mictlantecuhtli en el Códice Borgia. Es una invitación que se hizo para los estudiantes de posgrado de esta escuela, pero también para el público. Y podemos también comentar en la misma institución el primer Festival de Lenguas y Culturas en Resistencia, Nación Mazateca, que va a ser del día 21 al 25 de mayo en el Auditorio Román Piñachán, del 21 al 24 de mayo, y en el Auditorio Javier Romero, el día 25, y también en la Sala de Consejos Margarita Nolasco, el 23 de mayo. Para más informes, consulten la página de la ENA, pero vamos a poner también las ligas que para ubicar el programa completo. Quedamos en el DF y en la UNAM hay también varias cosas que comentar. Sigue el curso del Dr. Patrick Johansson sobre la muerte en el mundo náhuatl prehispánico, y más bien la próxima sesión va a ser sobre la existencia y la muerte, latidos de la vida. Entonces les recomendamos que se acercan ahí con el Instituto de Investigaciones Históricas, historicas.unam.mx es la dirección electrónica para que puedan ver el programa completo de este curso del Dr. Patrick Johansson. Sigue el ciclo de conferencias Los Mayas Historias en sus tiempos, el miércoles 23 de mayo de las 18 a las 20 horas en la Casa de Humanidades de la UNAM. Pueden ahí asistir a esta conferencia por 200 pesos. Y último evento en la UNAM es una que se llama El Mundo Náhuatl, Percepciones y Conceptos. Más bien, ya empezó esta semana y se va a terminar el día 21 y 22 de 10 a las 12 horas. Ahí la doctora Justina Olko de la Universidad de Varsovia, Polonia, va a tratar lo que son las supervivencias de las insignias prehispánicas en el mundo colonial y el choque de idiomas, en particular el caso del náhuatl y del español, en la sala de usos múltiples del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Pasando a otro rumbo, vamos a Yucatán, en el Museo Regional de Yucatán, en el Palacio Cantón, donde va a haber una conferencia el próximo 22 de mayo que se llama Origen y Desarrollo del Calendario Maya. Va a estar impartida por Ángel Góngora Salas el 22 de mayo a las 18 horas en el auditorio de este museo. Regresamos en el DF, en donde más bien en el CIESAS hay el tercer encuentro Variación en Cambio y Contacto Lingüístico. Va a ser del 24 de mayo hasta el 2 de junio en la Casa Chata del CIESAS. Les recomendamos ahí consultar la página CIESAS.files en inglés, .wordpress.com, y también tiene una dirección que es lenguaycultura@ciesas.edu.mx para más informes. En Puebla, en el Centro Cultural San Pablo, va a haber una presentación de la doctora Laura Romero, que va a ser próximamente nuestra invitada aquí en Raíces para comentar lo que es chamanismo y curanderismo en nuevas perspectivas. Es la presentación de un coloquio, es un libro que resume ahí varias ponencias que se hicieron en el 2009 en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, también en el Templo Mayor hay otro evento importante, que son las Jornadas Permanentes de Arqueología. Próximo 25 de mayo de 10 a 11:50 de la mañana va a haber una conferencia impartida por Alejandro Meras Moreno que se llama Un asentamiento preclásico en el centro de Tlalpan. Y terminamos con la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco. Hay un curso que se va a impartir los lunes y miércoles de las 10 a las 14 horas por el doctor Rafael Eduardo Villaseñor Tiel, que se llama, bueno, Desarrollo Intelectual en la Antigua Mesoamérica, Escrituario. Y bueno, ahí en este curso pues podrán conocer un poquito de los sistemas de escritura y su desarrollo en la Antigua Mesoamérica, comparando, por supuesto, los sistemas de escritura. Tiene un costo este curso. Pueden tener ahí más informes consultando la página de la UAM, UAM www.ahumadores.mx. Buscan aquí un poquito los cursos actualmente. También vamos a poner la liga en raicesudem.wordpress.com para que tengan más información. Y terminamos con el 27 Congreso de Religión, Sociedad y Política, el futuro del Estado laico en el siglo XXI, Religión y Libertad Religiosa, un conflicto de paradigmas. Eso viene organizado por la Universidad Autónoma de Querétaro, la Red Nacional de Religión, Sociedad y Política, y bueno, va a ser eso en la Universidad Autónoma de Querétaro. Más bien es una invitación a que manden sus ponencias antes del 30 de junio a la dirección siguiente, religionsociedadypolitica@yahoo.com.mx, para que puedan participar en este congreso más adelante. Bueno, ahí terminamos Raíces para esta semana. Vamos a agradecer a Amaranta por su presencia ahí con nosotros. De verdad, muchas gracias por habernos presentado esta excavación muy especial, muy bonita, que son los ahumadores del Templo Mayor y Ofrenda 130. Muchas gracias, Amaranta. No, pues al contrario, los invito a todos a que vayan. Está claro que sí. Claro que sí, falta todavía un par de meses para que uno la pueda disfrutar, ni siquiera 3 meses. Entonces, sí, vaya. Ahí va. Bueno, queridos radioescuchas, les agradecemos la sintonía aquí en Radio UDEM. Siguen sus programas, pueden quedarse con nosotros. Nos vemos hasta la semana próxima. Que pasen una excelente semana. Hasta luego. Raíces. Whistler.